Tu cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Kini. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos por la KBBF 89.1 FM, la KWMR y la WIPR, gracias al patrocinio del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Familias, el tema de hoy es cultura y bienestar. A tono con este tema, el pensamiento de la semana de autor desconocido dice así: la cultura es el cimiento de la identidad. Palabras profundas. La cultura es el cimiento, la base, el fundamento de nuestra identidad. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a acompañarnos escuchando el programa de hoy. Ya que por las fechas festivas lo grabamos con anticipación, no podremos recibir llamadas en vivo, así que nomás siéntese y disfrute escuchando lo que vamos a compartir aquí con ustedes de regalito. Cuando hablamos de cultura, estamos hablando de valores, costumbres, creencias propias de una región. Incluye historia, idioma, artes, religión, alimentos, vestimentas y mucho, mucho más. La cultura vive y se hace evidente de maneras más o menos obvias en nuestro cerebro, corazón y conducta, pues contribuye a cómo pensamos, sentimos y actuamos. Quienes hemos migrado de tierras latinoamericanas al suelo estadounidense, a menudo nos preguntamos cómo preservar lo que consideramos valioso de nuestra herencia cultural original. Y aquí encaramos diariamente situaciones en las que hemos de interrogar, incorporar, integrar, aprender, adoptar, adaptar, asimilar y actuar. Y ciertamente la cultura cura. El reconocer, recuperar o restaurar nuestra conexión con nuestra identidad cultural es esencial en el bienestar de individuos, chicos y grandes, y colectivos, familias, comunidades, sociedades. Familia, celebremos cada día y la temporada festiva con menos basura y más cultura. Las tradiciones culturales y espirituales educan y estimulan mientras refuerzan valores valiosos. Así que aprovechemos esas celebraciones para compartir y convivir de maneras sanas. Ya que grabamos este programa con anticipación, recuerden, no recibiremos llamadas en vivo. Tenemos unas reservadas que ya habíamos programado con anticipación. Así que empecemos escuchando lo que tienen que decirnos aquí nuestro panel de expertos. Pues nos acompañan aquí tempranito en la mañana el señor David Escobar. Él es un líder comunitario quien ejerce como asistente administrativo del supervisor del condado de Marin, Steve Kinsey. Está involucrado en muchísimos grupos, comités e iniciativas, entre ellos encabeza OLE, la Organización de Empleados Latinos de Marin, el movimiento ambientalista Viviendo Verde, el colectivo indígena salvadoreño y mucho más. Un placer tenerle con nosotros hoy, David. Muchas gracias, doctora. Y también contamos con Mónica Hurtado. Ella es terapista de adultos y niños con el programa de la salud de la familia latina del Departamento de Salud y Recursos Humanos y Servicios Humanos del Condado de Marin. Muchas gracias por estar con nosotros, señor Mónica. Hola, buenos días, doctora Marisol. ¿Qué tal si empezamos con un mensaje inicial? ¿Qué quisieran decir aquí cuando decimos cultura y bienestar? ¿Qué asocia eso para ustedes? ¿Empieza Mónica Hurtado? Sí. Buenos días a todos. Gracias por estar escuchándonos por la radio hoy. Sí, creo que el mensaje inicial que tengo para decir de la cultura y el bienestar es primeramente que a veces, como estabas diciendo la doctora Marisol, entramos a este país nuevo con nueva cultura, pero aún con una cultura de nuestro país, pero esta cultura de los Estados Unidos, y a veces es muy importante mantener un buen balance entre las dos, y a veces hay una lucha entre las dos, y entonces es importante tener un poco más conciencia y aprender de cómo mantener ese balance para sentirse más seguro de sí mismo, vivir más feliz y tener una vida más físicamente y mentalmente saludable. O sea, estás hablando de incluir ambos. No tenemos que restarnos algo porque estamos añadiendo o sumando algo a nuestra experiencia o a nuestras vivencias por estar en otros suelos. Lo que traemos no tenemos que dejarlo. Exactamente, exactamente. David Escobar. Sí, buenos días a todos también. Gracias otra vez, doctora, por la invitación. Creo que para mí el mensaje de iniciar ahora en la mañana para mí es de que nuestros ancestros nos han dejado un chaleco de contrabala contra influencias que pues del sistema de la globalización que está ocurriendo ahora en día. Entonces y podemos hacer la comparación entre la paradoja latina en la salud, pero también se puede hacer eso en la salud mental y cultural también, ¿verdad? En más tiempo que se lleva aquí gente, empezamos a culturar o asimilar, ¿verdad? Pero a la misma vez, como la compañera aquí dice del balance, ¿verdad? También tenemos que pensar que a dónde empieza la línea del balance. ¿Dónde es el extremo? ¿Dónde están los dos ambos extremos de aculturarse, asimilarse y mantener cultura? Hay dos diferentes, hay muchas. Es complicado. Es bien complicado, pero creo que lo importante para mí es de que en nuestra misma sistema ancestral y cultural que traemos es nuestra contrabala. No solamente en cómo comemos, pero también cómo pensamos también. Así que qué interesante. Traemos entonces quizá nuestra mochilita, pero ese chaleco, esa protección que nos ayuda a defendernos contra influencias que no son sanas y que nos fortalece, que nos crea como una coraza protectora, defensora y que nos identificamos. Sí. ¿Y qué tal cuando hablamos de la cultura cura? En verdad esa es una expresión que se ha popularizado bastante porque creo que sentimos que hay algo muy sabio en ese mensaje. ¿Cómo lo interpretan ustedes? Mónica Hurtado. Sí, creo que hay varias maneras en las cuales uno puede interpretar la cultura cura. Y en realidad una de las cosas que yo recuerdo es como un adolescente, al haber emigrado aquí a una edad muy pequeña, en realidad no tenía ni un año cuando llegué aquí, yo crecí con muchos valores culturales transmitidos de parte de mi familia inmediata y mi familia extensa. Y en realidad era un lugar, como aquí el compañero estaba diciendo, era un lugar muy muy safe, decimos en inglés, muy seguro, acogedor. Exactamente. Y cuando empecé yo a ir a la escuela, creo que había un conflicto. Había agresión, quizás había confusión, había muchas cosas que yo no entendía. Sin embargo, yo llegaba de nuevo a mi casa, a mi hogar, a mi familia, que era mi cultura. Y yo de nuevo podía restaurarme como una niña de 5 años. Que apenas, qué hermoso. Así que después de salir de allá afuera, regresaba como un puerto seguro. Exactamente. Que aunque hayan tormentas y piratas y tiburones allá afuera, cuando tenemos en la cultura, que en su caso era la familia, que incluía su idioma y sus costumbres, a veces hasta el olor de la cocina es algo que puede fortalecernos, sanarnos, centrarnos. Exactamente, sí. Qué lindo. David Escobar. Sí, creo que, bueno, la cultura no siempre cura. Hay que acordarnos de que en la cultura que traemos de allá a veces hay aspectos que son bien patriarcales, ¿verdad? Entonces, eso creo que ancestralmente siempre teníamos un sistema ancestralmente en pues todos los, no todos, pero en casi todas las comunidades antiguas, teníamos un sistema más de igualdad. Y no es de romantizar lo que es lo indígena, lo antepasado, pero sí tenían un sistema más comprensivo y más hablando de balance de con hombre y mujer. Ahora creo que ese valor de parte de nuestra cultura que el hombre tiene que dominar y que el hombre tiene que ser el que manda en la casa, en realidad no es así. Creo que ancestralmente, y podemos ver que la espalda, se puede decir, la columna del hogar siempre ha sido la mujer. Entonces tenemos que entender que ese valor antes de la invasión es lo que tenemos que enfocar. Y creo que la otra cosa también de que como inmigrantes al país necesitamos darnos cuenta de la dinámica de qué es el sistema de cómo se acultura y es tener las palabras suficientes de explicarles eso a nuestros hijos para que no haya esta confusión, ¿verdad? Es poder ayudarnos a navegar estas sí. aguas. Pero qué interesante lo que usted dice, es un buen punto. La cultura cura no quiere decir que todo lo de la cultura tiene el potencial de curar. No quiere decir que podemos tomar la excusa, ah, bueno, así lo hacemos en mi cultura para perpetuar lo que no es sano o saludable de ninguna cultura, como la opresión o como la desigualdad. Mónica Hurtado. Sí, también creo que tocan un tema muy interesante aquí. Algo que viene mucho a mi mente ahorita es, por ejemplo, algo que en nuestro país se escuchaba bastante, ¿no? Como los corridos, que es inicialmente eran para contar una historia y para ser parte del aprendizaje para toda nuestra gente. Y de repente llega uno aquí a los Estados Unidos, bueno, creo que en estos tiempos más recientes, donde ahora se han popularizado bastante los narcocorridos. Entonces, excelente ejemplo. Sí. Cuidado cuando a veces corrompemos el valor cultural original y entonces se daña y se va, es peor el remedio que la enfermedad. Deja de ser remedio, deja de ser sanador, sino que está nuevamente como contaminándose. Familias, el tema de hoy es la cultura cura, cultura y bienestar, ya que este programa será emitido en la semana de Navidad, de Nochebuena, que celebran muchos. Estamos hablando de la celebración y la cultura como parte de la sanación y la recuperación. No estamos tomando llamadas en vivo, pero tenemos unas cuantas aquí listas para comentar, porque siempre queremos que esto sea un foro comunitario. Conversan con los invitados expertos a quienes llamamos o quienes nos llamen. Y hoy vamos a hablar en la línea 1. Vamos a tener, me parece que es la señora Marta. Bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad, Marta. Está al aire. Mucho gusto, doctora Marisol. Realmente me alegra poder estar en su programa el día de hoy. Nuestro programa, suyo también. Sí, bueno, lo que están comentando los participantes en su programa es bastante interesante, sobre la cultura, las tradiciones, las creencias de nuestros países que traemos a este país, a los Estados Unidos. Precisamente nosotros, yo soy coordinadora multicultural hispana en el área de Marín, en San Rafael. ¡Felicidades! Gracias. Y trabajo con el centro, con Whistle Stop. Atendemos adultos mayores. Y precisamente yo coordino un grupo de adultos mayores de alrededor de 40 adultos mayores. Y ellos siempre les interesa estar conectados todavía con otras personas con quienes comparten sus tradiciones, con quienes comparten sus ideales, sus ideas que han traído de sus propios países. Y ese espacio que nosotros les brindamos todos los miércoles es precisamente para que ellos se sientan como en casa, como en familia. Qué hermoso. Así que programas como este se le da ciertamente una bienvenida y un espacio y un lugar donde se pueda ver ese intercambio, esa cross-polinización de lo que traen las distintas culturas. Y acuérdense, cuando hablamos aún de la cultura latina, estamos hablando de algo bastante variado y heterogéneo. Hay tantas culturas latinas, como dijo David también, las de las más ancestrales, de raíces andígenas, las de que vinieron con la colonización y demás. Nuestras raíces hay africanas que a veces se dejan, que las excluimos y no reconocemos lo vigente que están en todas partes, no solamente en la música. Vamos a ver, no se vaya todavía de la línea, Marta, pero tiene aquí ya una respuesta de nuestros invitados. David Escobar. Sí, creo que hablando no solamente de los mayores de edad, ¿verdad? Pero creo que tenemos un recurso allí grande. Los mayores de edad en realidad tienen una narrativa oral que debemos de aprovechar, ¿verdad? Y creo que hablando de los de los cantos, ¿verdad? Creo que, por ejemplo, después de la Revolución Mexicana, casi el 90-95% del país no tenía acceso a libros, no habían oportunidades de aprendizaje sobre cómo leer y escribir. Entonces el canto, los corridos del canto, fue algo muy grande. Los artistas en ese tiempo era una influencia grandísima, donde lo visual y lo oral y el canto fueron lo que impactaron, ¿verdad? No solamente la Revolución Mexicana, pero profundamente el espíritu de lo que es, se dice el país mexicano. Así que era educación y salud para hacer sentido de una historia y de unos eventos que estaban ocurriendo, para comunicar, para informar a las personas también de lo que está aconteciendo, para llamar a la acción, a participar. A quien esté escuchado el cuento, la canción, David. Entonces tenemos ese recurso, un parte de ese elemento en nuestra misma comunidad latina aquí en Marin County, por ejemplo, los mayores, ¿verdad? Que están allí. Y creo que hay una necesidad de traer los jóvenes con los mayores y que los mayores cuenten su propia historia de su viaje aquí, su inmigración aquí o su cómo fue, ¿verdad? Es tan importante que aprovechar esas narrativas y que los jóvenes sepan que en realidad los privilegios que han tenido o que tenemos ahorita han sido proveados por otras personas luchados y sangrados. Uh-huh. Marta, quiero aprovechar, ya que hablo que dirijo un programa con las personas mayores o los ancianos de la tercera edad, el programa de Marín, ¿quiere describir un poco más de los servicios que tiene o si hay un número donde se le puede llamar para más información? Claro, dentro de los servicios que tenemos clases de inglés para ellos. Uh-huh. Con tres niveles de inglés pueden llamarnos. Mi número de teléfono es el 415-454-0998. Fabuloso. A ese número pueden llamarme para pedir información sobre las diversas clases de ejercicios, consejería, clases de inglés. Uh-huh. El grupo social que nos reunimos uh-huh. todos los miércoles en Pico Win a las 11 uh-huh. de la mañana. Y, con almuerzo delicioso también. Terminar, solamente quería comentarles también que nosotros hemos tenido actividades intergeneracionales con niños, en donde ellos han interactuado con nuestros adultos mayores a través del arte. Entonces ellos han pintado, han realizado algunos trabajos de arte en conjunto, o ellos pueden compartir. Por supuesto, esto no es tan frecuente, pero me parece que es una buena idea poder compartir con los niños o con los jóvenes. Y qué buena ilustración, porque es otro valor de nuestras culturas, que tenemos que estar más combinados las distintas generaciones y hasta convivir hijos, padres y abuelos juntos, o por lo menos tenerlos más de cerca. No nos aislemos y desconectemos como lamentablemente suele ocurrir más una vez estamos en otros suelos. Pues muchísimas gracias por su labor, Marta. A ver si la tenemos en el programa con otros temas también en el futuro. Para eso estamos. Vamos a pasar ahorita a las voces de nuestra gente, que también estuvimos preguntando por allí. ¿Qué piensa usted sobre este tema, la cultura cura? Y la gente nos dice... Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Gracias, doctora Marisol, por darme esta oportunidad. Definitivamente creo que sí, la cultura cura, porque cuando hacemos actividades que hemos aprendido con nuestra familia o que traemos de tradición, nos hace sentir felices y compartimos y creo que somos mejores personas y venimos y lo decimos a otras gentes y sonreímos y nos hace sentir bien. Yo pienso que los remedios caseros son una buena, es buena opción para curar alguna enfermedad. No solamente es ir al doctor y que les dé medicina y no, sino que hay que tratar con las recetas caseras y tal vez eso funcione más que las medicinas que traen mucho químico. Y cultura cura especialmente la depresión. A mí me gusta mucho la música. La música es algo que yo creo que alegra a todo mundo. La música, el baile, la comida, claro, todo, nada con exceso, todo con medida, pero pienso que es muy bueno, pero especialmente el sentirse uno bien con uno, consigo mismo. Realmente cuando estoy nostálgica, cuando tengo emocionalmente no me siento bien, siento la necesidad de escuchar música en español. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 415. No, hoy no, Saúl. Hoy no vamos a poder tomar llamadas, pues este ya programa lo hicimos con anticipación. Antes de la ya otra llamada programada de hoy, a ver si tienen alguna reflexión sobre lo que oímos de los comentarios del público. Mónica Hurtado. Hablaron de remedios caseros, hablaron de cultura, de música, de comidas. Sí, creo que algo que ahorita estoy pensando en términos de la música en español e inglés, como yo soy, me considero pues una persona de primera generación aquí. Yo nací en México, pero en realidad fui criada aquí en los Estados Unidos. Creo que a veces tengo las ganas de escuchar música en inglés y es interesante ahorita reflexionar en los tiempos en los cuales yo siento la necesidad de escuchar música en español. Y creo que sí tiene quizás inconscientemente una cura para nuestra alma, para nuestro corazón, para cualquier sentimiento que uno esté sintiendo, incluso música que mis papás les gustaba, que ellos dicen son de mi rancho, de sus tiempos de noviazgo, algo así. Yo me pongo a escuchar esa música y me siento como, no sé, como que estoy cerquita de mis papás o de mis abuelos, sí. Siento una conexión muy bonita. No, y ciertamente sí. Lo que escuchamos, lo que recordamos oyendo, lo que olemos, eso está conectado a las memorias, a los recuerdos, y a veces evocamos situaciones que sucedieron anteriormente y que nos dan ciertos sentimientos, ciertas emociones. Por eso aprovechemos, sobre todo en esta época navideña o en estas fiestas decembrinas, hay más depresión, hay más nostalgia, hay más melancolía por los que ya han partido, por los que tenemos lejos, y aprovechemos lo que podemos hacer con un guiso local. ¿Qué tal lo que hablaron de los remedios caseros como alternativa o suplemento a la medicina química moderna? Sí, es otro ejemplo otra vez del chaleco antibala, ¿verdad? Eso es, y creo que en todos los ejemplos que oí ahí, estamos hablando de la comida, porque ciertas comidas pueden curar. Medicinas caseras. Y otras no pueden enfermar. Sí, sí, obviamente, ya. Y interesante porque la comida de ciertos restaurantes de rápidos, ¿verdad? Nos hacen más daño que bien, ¿verdad? Pero y eso es parte de la situación económica, ¿verdad? Que vivimos aquí en este país, ¿verdad? Que a veces se puede comer. Si estoy en la parada esperando el trabajo y pues solo hice una hora de trabajo, puedo comprar comida en ciertos restaurantes de $1 y puedo sobrevivir. Las realidades, exacto, la necesidad. Aquí no aspiramos a la perfección, sino a tomar conciencia. Y de hecho, lo que se come con corazón, con conciencia, se digiere mejor, sea lo que sea. Tenemos una llamadita pendiente hace un rato y acá es la señora Blanca, así que está al aire. Señora Blanca, ¿qué comentario, consejo, consulta tiene sobre el tema de la salud, la cultura, cómo el bienestar está relacionado a nuestra base cultural? Hola, buenas tardes, doctora Marisol. Gracias por participar. Gracias. Mira, para mí la cultura sí tiene que ver muchísimo con nuestra salud, porque más nosotros como hispanos, yo crecí mucho tiempo con mis abuelos en México y ellos me enseñaron muchos remedios caseros, vaya, de que la mielecita que se hace con azúcar y limón, esa es buenísima para la garganta, muchísimas cosas. Y en este país, en Estados Unidos, llevamos una vida tan robótica, tan rápida, tan estresada, tan llena de estrés, que se nos olvida muchas veces todo eso. La cultura se tiene que pasar de padres a hijos. Es nuestro trabajo enseñarles a nuestros hijos todo eso, porque en este país ya la medicina nada más está hecha para tratar enfermedades, no para curarlas. Le estamos haciendo eco aquí. ¡Qué excelentes puntos! Muchísimas gracias, Blanca. ¿Cómo responden nuestros invitados? Mónica Hurtado. Sí, creo que la señora Blanca hace un punto muy interesante en el que también algo que nuestro colega aquí, el señor David, también tocó el tema de que aquí vivimos en los Estados Unidos en un very fast pace, de paso rápido, muy rápido, prisa, a prisa. Y entonces muchas veces ni la salud física y a veces mucho menos la mental la tomamos en conciencia. Uh-huh. Y hay veces que hay cosas como el limoncito con la miel nos puede aliviar un dolor de garganta, pero sin embargo aquí los Estados Unidos nos enseñan que hay que ir a la farmacia a que nos den una medicina que a veces nos hace más daño que bien. Cuando originalmente la farmacia, la botánica, en verdad viene de las plantas, de la naturaleza, que tiene, dicen que es la savia y tiene el remedio para todos si lo sabemos comprender y utilizar. ¿Añade algo más, David, antes de la novelita? Sí, que las farmacias las teníamos en nuestros propios jardines ancestralmente, ¿verdad? Uh-huh. Y esa sabiduría todavía carga muchas de las abuelas y abuelos que están en nuestras comunidades, pero a veces se aleja la comunidad de esa sabiduría porque a veces nos llevamos por la influencia de, ¿verdad?, del país y de los comerciales en la televisión, etcétera. Entonces, ese otra vez estoy hablando del chaleco de antibala cultural que tenemos que mantener. Mire todo lo que nos hizo pensar, Blanca. Muchísimas gracias por su mensaje. Sí, ciertamente, la influencia, cuidado, la influencia sin conciencia puede llegar a la violencia, no a la inteligencia. Si supieran, la familia Estrada también están lidiando con esto. Vamos a ver cómo pensaron sobre este tema. Un episodio más de la familia Estrada. En la casa de los Estrada, mientras la familia prepara tamales para las fiestas decembrinas. Vamos, familia, que estos tamales van a quedar bien ricos. No entiendo por qué tenemos que hacer esto. ¿Por qué mejor no compramos un pavo o un jamón como los demás? Porque el hacer tamales es una tradición familiar y quiero compartirla con ustedes. Estos momentos los recordarás cuando seas más grande y verás que te dará gusto ser parte de una cultura llena de tradiciones muy bonitas. No entiendo cómo el hacer tamales juntos tenga que ver con nuestra cultura. Mira, hija, pon atención. Nuestra cultura es como lo que hacemos aquí. Todos nos ayudamos para alcanzar un propósito. Hacer cosas con la familia es muy importante. Escuchar y disfrutar nuestra música también es importante. Y más importante es que los jóvenes continúen con nuestros orgullos y tradiciones. El ser parte de una cultura nos cura. El calor de la familia, nuestras tradiciones, creencias, folclore y nuestro idioma. Sigo sin entender. Nuestra cultura es acogedora y rica. Nuestras comidas, así como nuestra música y nuestras artes, nos alimentan, fortalecen y sanan. Pero vivimos en los Estados Unidos. Aquí la cultura es diferente. Por eso, hija, es importante mantener nuestras raíces y cultura al igual que asimilamos esta cultura. No pierdas tu identidad. Es un orgullo ser parte de la cultura latinoamericana. Está escuchando Cuerpo, Corazón, Comunidad. Así es. Y esa novelita, cortesía de la doctora Alejandra Díaz. Muchos puntos para reflexionar, ¿no? Vamos a pasar la llamadita de Gloria, pero algo que quieran comentar sobre lo que compartieron los Estradas. La niña quería el pavo y el pobo y el jamón, como se hace aquí, no entiende que tienen que ver los tamales. ¿Debido a sí, es, you know, es bien interesante porque en realidad el tamal, por ejemplo, ¿verdad?, tiene una narrativa historial ancestral precolombiano. Es antiquísimo, antiquísimo. Sí, entonces necesitamos que, pues, es una necesidad creo que en la comunidad de también empezar a investigar, hacer una investigación familiar, cultural de nuestros propios comunidades ancestrales y de dónde viene esa comida, cómo se montó esa comida como parte de la cultura, cómo la despojamos aquí en los Estados Unidos y explicar a los niños esa narrativa ancestral, ¿verdad? ¿Y qué tal no solo explicarles, sino involucrarlos? Porque las comidas como esas no se hacen una persona sola, es un esfuerzo colectivo. Sí. Y esas manos, todo eso va en la masa de la... Exacto. Yo me recuerdo que mi tía abuela me enseñaba a hacer la masa cuando yo estaba pequeño y me decía que la masa estaba viva, que la masa era la cara de Dios, ¿verdad? Entonces de que y que se hay que darle vuelta a la masa de cierta manera, porque si se le hace el lado y se le va de la otra, del otro lado, se enoja, ¿verdad? Está viva la masa. Entonces esas historias, esas y hay más profundidad de la masa, del tamal, ¿verdad? Y creo que es un excelente ejemplo de cómo nuestras culturas tienen esa conexión con lo que se llama lo mágico, lo misterioso, que muchas veces no se le da importancia en un mundo, como dijo la radio escucha, robotizado, uh-huh. tan mecanizado, donde todo es de manera más superficial. Mónica está sonriendo también. Pero caramba, la señora Gloria lleva un rato esperando. Pasémoslos al aire. La señora Gloria McAllister está en la línea. Qué bueno que va a poder participar hoy, Gloria. Bienvenida. Buenos días, doctora Marisol. Buenos días. Gracias por su invitación. Hasta Chloe le está saludando. Es un placer participar en su programa. Nuestro programa, suyo también. ¿Qué nos cuenta sobre este tema? Pues, ¿qué te digo? La cultura. La cultura es nuestra base, lo que nos hace. Lo que nos hace ser lo que somos, nos hace humanos, nos hace representar nuestro país, nuestras familias, todo lo bonito que nos siembra, es la semilla del país que venimos, lo bello de todo eso, y nuestra tradición nos da en sí salud emocional. Qué lindo lo dice. Sabemos que usted está tan involucrado, no solamente en el condado de Marin, sino en Sonoma, como líder del Día de los Muertos en Petaluma, que es ya un evento histórico en sí mismo, y tantos otros esfuerzos. Es un ejemplo, un modelo vivo. Mónica Hurtado, ¿qué le responde a Gloria? Sí, quiero decirle a la señora Gloria, pues, y a todos nuestros radioescuchas también, que sí, creo que, de nuevo, la importancia de mantener a nuestra cultura viva en intergeneracionalmente, es decir, de una generación a la otra y a la próxima, y sucesivamente, porque creo que es muy fácil que se pierda. Creo ahorita estoy pensando específicamente como mi ejemplo, yo soy de primera generación y creo que para mí es quizás un poco más fácil mantener mi cultura más cerca a mí, pero entre más grande me estoy poniendo y estoy pensando quizás en el futuro tener hijos, yo pienso, ¿qué serán de mis hijos? Que no sé si yo vaya a poder mantener o decir esas narrativas de mis abuelos, de mis papás, de cómo vivían en un ranchito chiquito, con una olla de frijoles muy humildemente con su taco de queso. El queso era lujo a veces, entonces... la importancia pero que estés hablando sobre de eso. Esto, Iter, que lo estés pensando, eso te está protegiendo a que se te olvide, a que se te pase, a que tus hijos no lo hereden, y mantenerlo vivo. Es el chaleco de antigüedad, la cultural que estoy hablando. Entonces, la otra cosa también, que acuérdense que mucha de la gente que vinieron aquí, lo que se le llama Estados Unidos, no era Estados Unidos, ¿verdad? Era un campo donde habían otras comunidades ya en existencia, ¿verdad? Y para crear los Estados Unidos tuvieron que dejar su propia identidad de alemán, francés y todos los valores culturales. Y hemos visto, pues, es una gran pérdida. Nosotros como latinoamericanos tenemos esa ventaja que no queremos dejar nuestra propia identidad, y acuérdense que lo que es ser americano no es rígido, esto está cambiando todos los días. Es algo vivo, dinámico. Vivo y dinámico, y que nuestras mismas comunidades que estamos aquí estamos haciendo un impacto tan grande que ahora ser americano es, y esa es la lucha, que quieren, creo que hay ciertas comunidades quieren mantener una rigidez de lo que es ser el típico rigidez al definir quién es americano. Y en realidad estamos empujando esa barrera, esa línea. Ahora mucha gente en California, en los Estados Unidos, saben qué es un taco, sabe qué es un burrito, sabe qué es una posada, etcétera. Día de los Muertos es grande. Entonces, es no es rígido. Estamos cambiando la identidad de lo que es ser americano. Y desde la cumbia, la salsa y ahora la zumba, el origen no nació aquí. Y no es cuestión de separar. Gracias, Gloria, por todo lo que trajo. También el mensaje que trajo Gloria nos hizo pensar, ¿cuál es el legado? ¿Cuál es la herencia? Mónica lo dijo muy bien. No importa que tengamos mucho plata, muchos títulos, si le podemos comunicar a las próximas generaciones esa riqueza que no no tiene precio, no se compra ni se vende. Familias, estamos hablando de cultura, bienestar, cómo la cultura cura. Ese es el tema de hoy. No estamos tomando llamadas en vivo, ya que estamos grabamos este programa con anticipación de regalito para ustedes. Y ahora pasamos a las guías. Tome consejo, tome nota de estos consejitos. Aquí va. Recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. He aquí algunas ideas para aprovechar lo valioso y beneficioso de nuestra cultura. Número 1. Leer libros y ver películas sobre nuestra historia y figuras históricas. Número 2. Conocer nuestra tradición oral de cuentos y leyendas y nuestra literatura. Número 3. Visitar museos que exhiben arte y artefactos representativos de nuestra cultura. Número 4. Participar en desfiles y festivales culturales locales. Número 5. Escuchar y bailar nuestra música. Número 6. Aprender a tocar instrumentos musicales tradicionales. Número 7. Cocinar y disfrutar nuestros platillos típicos. Número 8. Vestir y lucir las vestimentas de nuestras tierras. Número 9. Aprender artes manuales tradicionales. Número 10. Decorar nuestro hogar con artesanías indígenas, africanas e hispanas, representantes de Latinoamérica. Señores y señoras, queremos oír de ustedes. Únasenos al 415. Sí, queremos oír de ustedes, pero hoy no estamos tomando mensajes en vivo, ya menos cuando tenemos los programas en vivo. Este fue grabado con anticipación por las fiestas de Navidad. Estamos hablando sobre cultura y bienestar. Como invitados expertos, aquí contamos con la señora casi doctora Mónica Hurtado, el señor David Escobar. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esas guías que leyó precisamente Mónica, que mucho me hicieron pensar, precisamente mis amistades para mi cumpleaños me llevan a bailar la música de mi país de origen. ¿Qué me comía la semana pasada cuando no me sentía bien? Los plátanos de mi país que me hacen sentir bien automáticamente. ¿Y qué pienso hacer en estas Navidades? Aprovechar las posadas, las posarelas y esas costumbres que se han trasplantado acá. ¿Ustedes tienen algunos planes de aplicar esto en la práctica? ¿Mónica? Sí, en realidad, bueno, como una estudiante de doctorado todavía me falta mucho por qué terminar este diploma, ¿verdad? Pero me mantengo demasiado ocupada con mis estudios, pero durante estas Navidades voy a intentar participar más con mi familia. Es algo que a veces no tengo tiempo de hacer, entonces parte de mi cultura es estar más involucrada con mis seres queridos, escuchar a mis tíos, a mis tías, a mis primos hermanos que... compartir. Pero creo que se sacaron la canita al aire y un grupo de los internos fueron al ballet folclórico mexicano, ¿no? Sí, en Facebook los vi, sí. Y ahí se lo disfrutaron. Tómense un descansito. Sí, eso fue muy lindo también poder ir a pasar un tiempo bonito con los colegas este fin de semana pasado. Nos recuerda de lo bonito que es nuestros países y la música y todo eso. ¡Ah, sí! Claro que sí. Pasemos a otra llamadita entonces. El señor Joel, ¿Joel o Joel? Bienvenido a Cuerpo Corazón Comunidad. ¿Está al aire? Sí, aquí estoy. Hola, ¿cómo están? Bienvenido. Qué bueno que pudo participar. ¿Qué nos tiene que decir sobre el tema de la cultura cura? Bueno, pues soy el consejero acá por la área de Salinas. Oh, y lo que estoy notando es quiero dar una opinión por favor. Los estudiantes, de lo que noto. Ajá. La música de la que escuchan. En veces hay muchos que escuchan los nuevos corridos, o rap, uh-huh. Y se les olvida la cultura, y eso miro que tiene mucha influencia, porque tengo muchos estudiantes de que todavía escuchan lo que se dice algo más tradicional, uh-huh. Y yo noto el efecto de que ellos están mucho más bien en las clases, y a los que escuchan la música, pues, con los corridos o el rap que tiene información o pues de mensajes malos, normalmente no tienen las mismas calificaciones y no están tan involucrados en su cultura. Fascinante. Qué bueno que ha traído ese punto también. Hablamos, los alimentos nos pueden hacer más fuertes o más flojos. ¿Cómo alimentamos nuestro cerebro también? ¿Qué estamos consumiendo con la tele, con la música, con los medios de comunicación, el internet? ¿Eso puede hacernos también más fuertes o más flojos? ¿Qué comentan sobre sí, eso, David Escobar? Sí, lo cognitivo, ¿verdad? El cognitive, la pieza del cerebro, ¿verdad? Entonces, otra vez llegamos otra vez al chaleco contra bala cultural, ¿verdad? Que necesitamos. Ahora, también quiero hacer una distinción de también que hay rap que es consciente y rap que no es consciente, ¿verdad? Entonces, no hay generalicemos. Sí, porque tenemos que recordar que el rap vino de la situación urbana afroamericana de las raíces del pueblo. Pero cuando ya empezó rap a llegar a un punto comercial, ya se involucró más en lo negativo, que es muy interesante. Y también podemos ver eso con el corrido también. Vemos que el corrido viene con una narrativa historial, cultural, y dio fuerza, dio un contado narrativo de la historia. Y después cuando se hace comercial, se vende a lo negativo. Se daña o se va al denominador común más bajo. Qué bueno que ha traído este punto. Y como consejero y maestros, ¿cómo aprovechar de la cultura popular o moderna lo valioso, lo provechoso y no lo perjudicial? Y ayudar a nuestros muchachos a discernir, a ser propios jueces de la letra. Quizá les gusta el ritmo o el beat, pero si oye que la letra, por ejemplo, denigra a la mujer o glorifica la violencia, piensen, ellos pueden mejor que eso. Pero fíjense, creo que es perfecto que entró ese mensaje de Joel ahora, porque lo próximo que teníamos era este mensaje precisamente de Calle 13, que es reggaetón, hip hop y rap, pero la canción Latinoamérica nos pone a pensar sobre este tema. Escuchemos. Crecido la sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles, soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras, soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria no quiere a su madre, soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye, tú no puedes comprar el viento, ¿verdad? Si no conocen ese video, lo pueden encontrar en YouTube. Es hermosísimas también las imágenes y mucho contenido que nos pone a pensar. ¿Qué tal presentar esto en una clase de jóvenes, de adolescentes, y que ellos mismos descubran el significado y desarrollen su seguimiento según su propio pensamiento? David Escobar. Sí, pues otra vez otro ejemplo de un rap y canción, canto con narrativa, cultura, y el chaleco cultural antibala de lo que es la globalización, se puede decir. Quita esa parte de saber distinguir nuevamente la cultura de la basura, lo que no se puede comprar ni vender. En estas fechas también que nos quieren con el consumismo hacer creer que vamos a ser más felices si compramos lo más costoso o lo último o lo más de moda. Lo que verdaderamente vale no necesariamente se vende. Mónica Hurtado. Sí, creo que en realidad eso de la juventud, creo que quizás lo hemos enfatizado bastante en este programa hoy, pero la juventud y cómo se promueve la cultura, el tipo de cultura, saber, usted, doctora Marisol mencionó, saber y ayudar a nuestra juventud a distinguir lo que es bueno y lo que no es bueno de nuestra cultura, porque también, de nuevo, creo que hay cosas que nuestra cultura ahora nos hacen mucho más daño. Por ejemplo, también pienso en los tamales. Antes quizás se cocinaban muy naturalmente y ahora aquí en los Estados Unidos los ingredientes no son exactamente igual, pero nos hacen mucho más daño a nuestra salud. Entonces, pues podemos modificar las recetas, porque también a veces glorificamos la historia como algo que terminó. Ahorita mismo estamos haciendo historia. Nuestros hijos y nietos están creando historia, los próximos capítulos de la narrativa. Así que contribuyamos a eso, capítulos más inspirados y no menos así. Tenemos una llamadita más antes del calendario comunitario, porque consiguieron aquí en la línea a Claudia. Claudia está en la línea, sale al aire. Bienvenida a Cuerpo Corazón Comunidad. Sí, muchas gracias. Qué buen tema tienen el día de hoy. Y nomás para contribuir acerca de cómo la cultura cura, en estas épocas, o sea, el estar con familia, estar compartiendo vivencias, comidas tradicionales de nuestros países, eso como que le está haciendo riendo, escuchando buena música, bailando, eso reduce el estrés y es como... pues sí, es curativo, ¿no? Es terapéutico hasta cierto punto, el estar allí... Usted está pasándosela bien, sin problemas, es fenomenal. Qué buen punto, la convivencia en familia con los seres queridos, y por cierto, los que los tenemos lejos del otro lado de estas fronteras humanas que se han creado, aprovechar la tecnología para tratar de conectar, si no por el Skype, por el teléfono, de manera que podamos casi tocarnos, aunque no podamos darnos el abrazo de Navidad en persona. Y por cierto, hemos mencionado Navidad varias veces, sabemos que muchas personas y familias latinoamericanas practican otras fes o no usa, o no una religión o espiritualidad en particular, ellos también se les incluye, se les celebra en este foro. David Escobar, ¿qué le parece? Sí, que nuestra propia terapia familiar, en realidad, como ya la tenemos aquí, la única cosa es de que hay que extender y profundizarnos un poquito más. Tenemos nuestra propia música, la poesía, nuestras narrativas, nuestro baile, la comida, nuestra espiritualidad. Entonces, otra vez tenemos que, y podemos... se puede sentir esto cuando estamos conviviendo así, cómo nos sentimos, ¿verdad? Estamos curándonos en mantener y participar en todo lo que es cultura, ¿verdad? Nos sentimos bien, salimos con... ¡Ay, qué! Carga la pila. Bailando, sudamos, estamos conviviendo, la charla con otras personas, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó en la comunidad? ¡Oh, fíjate que se me quedó el carro! ¡Oye, cómo hiciste! ¿Cómo? Todo esto nos ayuda como el chaleco contrabala, cultural. Entonces, ya tenemos eso. La única cosa que hay que apreciarlo quizás un poquito más y entender que lo que es ser americano no es rígido y nosotros estamos cambiando. Y de redefiniéndolo. Esa imagen del chaleco contra balas me parece muy interesante. ¿Y qué tal si le añadimos un poder de salvavidas? ¿Qué tal si también tiene la capacidad de mantenernos a flote a pesar del naufragio que podamos estar pasando? Sí, ay, pues qué lindo lo que nos evoca, Claudia. ¿Qué añade Mónica Hurtado? Sí, creo que es esa comparación al chaleco antibala, creo que es muy simbólico y nos da mucha fuerza de seguir adelante sabiendo que tenemos una fundación, en realidad algo muy fundamental que muchas personas no tienen. Creo que hay quizás muchas de nuestras personas conocemos a amigos, familiares que quizás no tengan esas creencias, cultura de nuestros papás y a veces dicen, ¡ay, qué bonito! Yo quisiera tener lo que tú tienes y uno no lo valora cuando uno lo tiene. Eso es así, valoremoslo ahora, no lo dejemos para luego, igual que los ancianos que una vez se van, se llevan sus historias y no las escuchamos, las grabamos y las pasamos para adelante. Familia, la cultura cura. ¿Y qué vamos a hacer en estos días que nos pueda ayudar a nuestra salud mental, física, espiritual y demás? Escuchemos el calendario. Ahora, el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. Prepárese para obtener su licencia de conducir. Canal Alliance ofrece clases gratis. Llama al 415-454-2640. Durante este mes, la doctora Marisol habla sobre el bienestar familiar en el programa de TV, charlando con Teresa Foster en los canales comunitarios de Marín, Sonoma, Napa, Solano y Sacramento. Y continúan los grupos semanales gratis con la doctora Marisol. Caminatas, yoga, zumba, clases para padres y terapia de grupo. Llama al 415-473-6787. Infórmese sobre los seguros de salud. Si viene el periodo para matricularse con Covered California, es hasta el 15 de febrero. Puede inscribirse para Medi-Cal durante todo el año. Todos los niños hasta el 18 años pueden y deben tener seguro de salud y puede inscribirlos llamando al 415-473-3434. Para ayudarle con su aplicación, vaya a las clínicas comunitarias de Marin, a Coastal Health Alliance, a Marin City Health and Wellness Clinic y a Rider Center, la Casita Azul. En estas clínicas pueden atender aún si su estatus migratorio no lo permite inscribirse a un seguro de salud. Para más información llame a Damaris Caro al 415-473-2563. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad. Con la doctora. Sí. Continuamos y aquí estamos. Los que no estamos tomando son llamadas en vivo, pues llamamos a este programa con anticipación. Ya lo grabamos. Las llamadas que tenemos sí son las programadas, como la de la doctora, casi doctora Lemny, la casi doctora Lemny Pérez, que con la doctora Alejandra Díaz trabaja en West Marin, nos va a contar qué reportan desde el otro lado de la loma, como decimos, del otro lado del cerro. ¿Cómo está West Marin? Adelante. Sí, muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Buenos días, Lemny. Sí, bueno, por aquí por West Marin está todo bien. Por el momento dado no hay grupos, así que nada más quería hacerle un comentario sobre el tema de hoy. Bienvenida. Sí, la cultura puede ser alternativa terapéutica, ¿verdad? Que puede ser basada en la expresión para llegar a la exploración y resolución de problemas. Por ejemplo, es disfrutar de la familia. Por ejemplo, como al cocinar juntos y aprovecharse de una cena familiar, esto conmueve la comunicación y el poder reflexionar sobre los acontecimientos del día para el bienestar emocional y social, por ejemplo. Bueno, entonces gracias por su atención y le deseo unas felices Navidades y próspero Año Nuevo. ¡Qué lindo! Y un abrazo cálido desde acá a nuestra familia. Sabemos que en los ranchos, como en los trabajadores del campo, ahora con las lluvias, mucha de nuestra gente, el trabajo está cambiando o hay menos trabajo. Todo el mundo, apoyo, ánimo, acompañémonos, compartamos lo que tengamos y acordémonos que ese calor humano cuenta y ayuda a sanar, hasta protege de los gérmenes y de los virus, hasta contra el flu. ¿No es cierto, David? Sí, seguro. Pues gracias por su trabajo, Lemny. Y ahora vamos a dejar un espacio para un mensaje especial que les grabó uno de nuestros colegas. El doctor René Miranda hubiera querido participar en el programa de hoy, pero que estará lejos a la hora que estamos grabando el programa, así que nos dedicó este mensajito. Es una reflexión del doctor René. Celebración. Somos nuestro pasado. Somos nuestras experiencias. Somos nuestro sufrimiento. Somos nuestras alegrías. Somos nuestro aprendizaje y somos nuestro crecimiento. Nuestros ancestros que viven en la historia de nuestra alma lucharon por entender la vida y superar sus desafíos y sus obstáculos, así como lo hacemos hoy nosotros. Ellos vivieron para invocar lo sagrado y lo divino que existe en este mundo y crearon rituales y ceremonias para poder unirse con esa fuerza universal. En estos rituales, alrededor del fuego y a la melodía de los tambores, se compartían los alimentos, las historias del pasado, la danza, los cantos, los obsequios y el amor. Era un homenaje a la vida y a nuestras relaciones. En estas festividades, encontremos adentro de nuestro ser la legacía que nos dejaron nuestros ancestros. Reúnete con tu familia, con tus amistades, e invita a alguien que esté solo. Baila, canta. Da un regalo que viene de tus manos y de tu corazón, no de Macy's. Y siéntete orgulloso de tus raíces. Como tus ancestros, dirige tu mirada hacia las estrellas y dale gracias al gran misterio. ¿Qué les parecieron esas palabras con luz del colega? Como psicólogo también trabaja con los jóvenes y usa los mensajes indígenas, las culturas y tradiciones indígenas. A muchos de los jóvenes que, digamos, están teniendo problemas con la justicia por decisiones que han tomado, por errores que han cometido, por circunstancias de vida en las que están siendo criadas, y ha encontrado mucha sanación en esas tradiciones más antiguas y basadas en la naturaleza. David Escobar, mire, ya se nos está acabando casi el tiempo. La cultura cura. Es más fácil decirlo que hacerlo. Sabemos que hay obstáculos en el camino. ¿Qué dice? Bueno, de una reflexión última de para mí sería que acuérdense los que están oyendo que la tortilla, el tamal, el chocolate, la papa, todo eso tiene una profundidad, una narrativa en sí. Aún el chocolate fue una de las bases de nuestra economía ancestral. Y a veces no nos damos cuenta. Entonces, estamos haciendo, y es increíble de saber de todo lo que experimentamos aquí en este país. Aún así, todavía, si estamos comiendo tortilla, tamal, chocolate y papa, como pequeños ejemplos, estamos manteniendo nuestra cultura. Inconscientemente lo hacemos. Sí, qué interesante. ¿Y qué tal lo de las tres hermanas? Que eso lo aprendí de usted también. Bueno, obviamente, pues creo que eso ancestralmente viene de la antigüedad y pues todavía se puede ver que ahora hasta los agencias y los que producen la comida están viendo que está de moda y quieren aprender de nuestras culturas. ¿Y cuáles son las tres hermanas? Para quien no lo sepa, que se informe. El maíz, el frijol y el último. Las viandas, ¿no? No es la batata, la yuca, las raíces. Sí, se me fue la onda. Poli cortado. Sí. Y pues como últimas palabras, yo quiero solamente a nuestros radioescuchas dejarles saber que exhortar y animar a los padres y familiares de dejar nuestro mensaje, de pasar nuestro mensaje, nuestra cultura, nuestras tradiciones a las generaciones que vienen, porque creo que es muy fácil perderlas y es triste. Es muy, muy triste. Y es feo, pero con tantos eventos, como estaba diciendo a nuestro compañero aquí, el doctor René. El doctor René, creo que es importante que nuestros jovencitos estén involucrados en actividades culturales y también platicar con nuestros abuelos, nuestros padres, de todas las cosas que ellos hacían antes para poder fortalecer nuestra cultura y mantenerla. Y Joel fue también quien mencionó eso trabajando con las escuelas. David. Oh, la calabaza, pues, ya me recordé. Oh, la calabaza, sabía que venía de debajo de la tierra. Sí. Calabaza, está viendo él también la batata, la papa, la yuca, el ñame. Sí. Esas son muy sanos, saludables. Sí. Y desde la antigüedad de que ha estado alimentando a nuestra gente. Familia, el tema de la cultura cura nos hace recordar que debemos sanar con la hermosura y la savia curadora de las raíces y de los frutos de nuestra cultura. Las invitamos a seguirnos por la página cuerpocorazoncomunidad.org, acompañarnos en las clases para padres, terapias de grupos, caminatas, yoga, zumbas y eventos, a leer nuestras columnas en La Voz e Impulso News, los aliados de los medios de comunicación, y al despedirnos agradecemos a nuestro productor ejecutivo Pedro Peter B. Collins, a la doctora Alejandra Díaz en el teléfono y la producción, a Lemny Pérez reportando desde West Marin y a Damaris Díaz y Enrique Ulloa en la transcripción, Damaris Caro. Gracias al Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y a la buena gente de la KBBF 89.1 FM, KWMR, WIPR. Gratitud sincera a nuestros invitados. Gracias, David Escobar, asistente administrativo del supervisor del Condado de Marin, Steve Kinsey. Gracias por todo lo que hace. Gracias a ti, doctora. Y Mónica Hurtado, casi doctora Mónica Hurtado, ¿cómo nos inspira como futura psicóloga dedicada a la salud y bienestar de la familia latina? Gracias, doctora. Gracias a ustedes por compartir su tiempo, conocimientos, ejemplos cada día. Radio Escuchas, ustedes valoran, aprovechan, aprecian y atesoran nuestras riquezas culturales. Ahora nos despedimos hasta la próxima semana en la misma estación a la misma hora, cuando hablaremos sobre las artes y la salud. Adelante familia, que sabiendo sanamos y sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente y cuéntele a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente.